Signori e signori, pura lana inglese, prodotto garantito, pura lana, resistentissima, ingualcibile. Attenti alla corrida, pronti a infilzare il toro. Están escuchando Cíclope Radio. Porque a veces las palabras también son música. De midiscoteca.cc llega una vez más a ustedes a través del éter para acompañarlos a surcar la medianoche compartiendo, una vez más, la música que nos estremece el corazón. Bienvenidos a un nuevo encuentro, como siempre, por Cíclope Radio. Y como bien dice la apertura con la que hemos decidido decorar este programa, ya estamos en el sexto encuentro de 10 de esta incursión de demidiscoteca.cc, ese blog donde hay discos y palabras en el éter de Cíclope Radio. Me acompaña el querido Agustín Pompey en Las Perillas. Hoy lo voy a hacer bailar porque se trata de un especial, de nuevo, como digo siempre, muy especial, muy atípico, muy particular, que mediando la idea de que ustedes pueden hablarnos en facebook.com/demidiscoteca, que es uno de los canales de comunicación que tenemos y que no quería olvidarme de decir, comienza en este instante. La creación es como una situación íntima y emotiva, sale de un lugar que no sabes cuál es. Esa voz era la de el autor de esta canción, que se llama Polen, el señor Emilio del Guercio. Emilio del Guercio, conocido por muchos por ser el bajista de Almendra, compositor de temas como Carmen, algunos más que andan dando vueltas por ahí seguramente. También como el cantante de Aquelarre, lo cual no es un puesto menor, pero que también hacia principios de los años 80, en el año 1982, controversial para nuestro país, la Argentina, hizo un disco solista en el que expresó algunas de sus obsesiones, sobre todo las que tenían que ver un poco con la música latinoamericana. Algo de eso hablamos con él en una fría tarde de agosto, muy contraria a la calurosa noche de septiembre que estamos viviendo. Mire usted qué irónico. Trajimos aquí esas palabras que además también han sido un disfrute de por sí obtenerlas, ¿no? Porque hablar con un tipo como Emilio siempre es un placer. Para que él nos cuente un poco justamente de qué va pintada, un disco que salió en el año 1983 por el sello Microfón, y que fue grabado por él junto con músicos de una agrupación que él tenía llamada La Eléctrica Rioplatense, en la que exploraba un poco la cuestión de la música latina. Una fijación que, como van a escuchar en los fragmentos de audio que tenemos para ustedes hoy, que son expresiones reducidas de una charla absolutamente increíble, la cual no van a tener disponible en ningún formato, pues está guardada en mi corazón. Simplemente van a poder disfrutar en este sexto especial de Mi Discoteca de algunas de esas reflexiones. Créanme que fue un encuentro absolutamente mágico, encuentro que espero podamos hacer también mágico aquí en el aire de Cíclope Radio. Vamos a comenzar justamente este repaso por pintada con el tema que casi le da título al disco, que es además la canción más conocida de este álbum. Es un tema que se llama, abre el disco, se llama Trabajo de Pintor, una canción bellísima donde se expresa toda la inclinación casi folclórica de la cual vamos a estar rastreando sus orígenes a través de las palabras del propio Emilio y esa lírica que ya es harto conocida, sobre todo de la época de Aquelarre, pero que en Almendra no es para nada menor. Por supuesto, comenzamos con las palabras de Emilio, como no puede ser de otra manera, y luego con la canción de Emilio. Miren qué placer recorrer palabras y música de un maestro como Emilio del Guercio. Un sueño cumplido para mí. Espero que sea un sueño en esta medianoche de miércoles también para ustedes. Pero digamos, el trabajo de pintor es una canción. Esto que yo te decía respecto a abordar estilísticamente otras formas de composición, o más que forma de composición, otras temáticas. Uh-huh. Yo encontré un método que es hacerlo desde la canción, que es el lugar donde yo me siento más seguro. Claro. Pues yo no soy ni folclorista, ni tanguero, ni, ¿entendés? Soy una persona que hace canciones. Entonces, desde ese lugar yo incorporé citas de la oreja y citas del texto, que remitieran, en este caso, por ejemplo, el trabajo en Pintor remite a una música que puede estar entre el rasguido doble y la milonga. Uh-huh. Pero por supuesto la armonía no es esa, la armonía podríamos decir que es un poco más. Yo, cuando estaba en España, escuchaba mucho del folclore de allá y pude advertir cosas de nuestro folclore que estaban con otros pulsos incluso. Yeah. Pero viste, vos estás en España y si sos fino con la oreja, advertís cosas que están presentes en nuestro folclore y que han sido trabajadas, que la parte de la negritud le ha incorporado pulsos diferentes, yeah. Viste, y bueno... Ese tipo de cosas yo traté de incorporarlo en estas composiciones, ¿no? Si vieras cómo te extraño, junto a las cartas que mandabas desde allá, en el trabajo que me sonríe y que me aplasta, se me hace mate la esperanza, y sin embargo noche a noche estoy aquí. Todo me duele hasta el amor, todo es trabajo de pintor, y en la pintada está mi rabia por venir. Yo sé que el tiempo que pase me cambiará, pero todo lo que fui siempre vuelve a dar en mí y a golpearme en esta sola soledad. Como el hacha da en el árbol, como el agua da en el mar. Soledad. Búscanos en demidiscoteca.cc, facebook.com/demidiscoteca o radio@demidiscoteca.com.ar. Pasaba entonces Trabajo de Pintor, tema que Emilio me confesó en un momento de la charla que se iba a llamar Pintada, pero no le pudo poner Pintada por una absurda regla en su momento de la Sociedad Argentina de Compositores. Le tuve que poner Trabajo de Pintor. Ahora esa regla ya no existe más, pero nos ha dado canciones eternas como Trabajo de Pintor y Muchacha, que entre paréntesis dice Ojo de Papel, se iba a llamar Muchacha, pero tampoco se lo pudieron poner. Eso también me lo confesó Emilio del Huercio. Verán, la charla fue mucho más interesante de lo que les traigo hoy en Cíclope Radio, pero, como dije, eso lo guardo en el corazón. Con ustedes y sus almas comparto algunas de esas piezas, las que me parecen más interesantes, como para entender de qué va Pintada, de dónde salió este disco que es tan atípico para un tipo que venía de hacer discos inclinados hacia otros lugares. Él mismo nos cuenta el origen de estas canciones que, como podrán discernir, es de hace bastantes años. Pero este material que yo grabé en Pintada en realidad proviene de una agrupación que tuve antes cuando volví de España, que le puse La Eléctrica Rioplatense, donde ahí había temas de los que también están en Pintada algunos y otros no, donde yo hice, digamos, como una especie de ¿cómo te puedo decir? De banco de prueba de una serie de temáticas que yo quería hacer, digamos, componer y dejar que saliera, porque en realidad muchas de esas cosas, las cosas que tienen como por ahí, ¿cómo te podría decir?, alguna impronta más folclórica, siempre estuvieron presentes en mi vida, porque yo escucho esa música desde muy chico de mi casa. Mi vieja era cantante, no era cantante profesional, pero cantaba muy bien. Y la música folclórica estaba muy presente junto con la música clásica. Menos el tango, claro. Poco menos el tango. Un poco más el folclore. Entonces, digamos, después cuando yo fui a España y ahí pude percibir lo que en el lugar que estaba posicionado nuestro rock argentino, pude ver cosas, bueno, por supuesto la ¿cómo te puedo decir? La distancia que se produce cuando vos viajás no solo es una distancia física y de ámbitos, sino que te da inevitablemente una perspectiva. Y ahí yo, claro, empecé a ver cómo nuestro rock argentino estaba mucho más evolucionado que el español, etcétera, y de la originalidad. Y entre algunas cosas de esa originalidad detectaba elementos que tienen que ver con la cancionística argentina nuestra, entre ellos el folclore y algunas cosas del tango también. Bueno, y yo sí me preguntaba yo por qué no voy a dejar que esto salga, porque yo cuando era chico algunas cosas había compuesto de folclore, sí, o más tradicionales. Sí, por ejemplo, viste que Luis hizo un tema que se llama Barro Tal Vez, que es una samba preciosa, y la hizo cuando tenía o 15 o 16. Bueno, en esa época yo también había hecho algún tema medio folclórico también. Después, viste, yo soy medio hipercrítico y he tirado muchas cosas que he hecho o las he dejado ahí olvidar. Bueno, clarito. Las canciones vienen de un lugar muy profundo dentro de uno, ¿no? De la infancia, del inconsciente y de una exploración, en este caso consciente, a partir de algunas temáticas que en aquel momento, imagino, obsesionaban, o por lo menos eso pude discernir, obsesionaban a Emilio justamente por la distancia que se había impuesto él en ese tiempo, exiliado o mudado, no sé si exiliado exactamente en España. Recuerden que hacia allí había ido Aquelarre a mediados de los 70, y que seguramente con esa distancia, como él dice, ganó una perspectiva respecto de la música nacional y de la música latinoamericana que lo marcó lo suficiente como para hacer canciones como la que vamos a escuchar a continuación, para seguir desgranando este bellísimo Pintada que nos reúne hoy en el éter de Cíclope Radio, que se llama Miéntete Más Divino Tesoro. Corre por el largo camino, no detengas tu paso para ver quién va atrás. Durante la tormenta de arena, si te toca una pena, no la dejes llorar. No te distraigas si alguien te llama con dolor, porque entonces seguiría a tu lado donde quiera que vayas. Corre atravesando el mundo como si en un segundo lo pudieras borrar. Durante la tormenta de nieve, si tu cuerpo se mueve, no lo dejes gritar. Y no te confíes si alguien te llama con amor, porque entonces robaría de un soplo tus pensamientos. Sí, o digas que no, el mundo sigue siendo igual. Nada que dijeras lo podría remediar. Siempre algo quedará. Estás en Cíclope Radio. De mi discoteca radio, porque a veces las palabras también son música, por Cíclope Radio. Se iba entonces Miéntete Más Divino Tesoro, fiel exponente de un aspecto muy interesante dentro de este muy buen álbum en general, que es Pintada, que es un talento lírico que obviamente se lo conocemos y mucho a Emilio, pero aplicado en este caso a otras formas, otras maneras que también hablan un poco de su exploración, de sus ansias creativas y del juego que establecía con su obra. En este caso, él charlando me comentaba alguna cuestión relativa a las letras o a la conformación y a la configuración de estas líricas, que son muy interesantes porque son muy atípicas. De hecho, bueno, Emilio luego de este álbum no volvería a grabar hasta, dicen, por ahora. Él me dijo, por ahora, que parece que puede andar volviendo ya 30 años después de este álbum. pero Pintada todavía se sigue sosteniendo, un poco justamente por esa lírica tan particular, que le va muy en saga a el sentimiento cálido en general que tiene el álbum. Vamos a escuchar un poco lo que tenía él para decirme respecto de las letras. Escuchen un par de frases porque la verdad que una delicia la conversación. Yo te digo, si bien soy un músico que casi siempre inicia la composición desde el lugar de la evocación sonora, para mí la letra es hiper importante. La leo, la corrijo, la miro. Sos de ir y venir y Sí. Yo en general parto de la melodía. Claro. Pero lo que me ha pasado a través de los años, mucho más en los últimos años, es que digamos, cuando yo compongo una melodía, conservo, digamos, la letra que aparece. Aparece una frase que yo no puedo terminar en el momento, pues sería un genio si compongo la música y la letra a la vez en 5 minutos o en media hora. Pero siempre, en general, cuando aparece una línea melódica, aparece alguna letra. Y yo eso lo guardo porque eso es como una unidad. Viene de un lugar que uno desconoce, de su inconsciente. Es interesantísimo lo que me decía Emilio respecto a justamente esa unidad, ese todo que le ocurre en algunas canciones de Pintada, como la que vamos a escuchar dentro de un ratito. Antes quería hablar un poco también de los músicos que acompañan a Emilio en esta aventura. Como decía, hay muchos conocidos, porque también hay muchos invitados, de diversas extracciones. Ya vamos a estar hablando un poco más de eso, pero el eje, de la banda tiene que ver con la Eléctrica Rioplatense, el grupo que lo acompañaba a él. Me habla también, me contó también deliciosamente en su prosa tan bonachona y tan simple, tan a la vez atractiva y atrayente, un poco respecto de la relación que surgía con los músicos que integraron el proyecto Pintada y de también el ambiente que se creó cuando muchos músicos talentosos se juntan en torno a una idea con ganas de hacerla progresar y crecer. Lindo, se lograron momentos muy piolas y yo creo que eso se nota en el disco. Me acuerdo, por ejemplo, cuando grabamos Para Darme, donde hay ese solo de piano medio chopinesco. Estábamos en el estudio Ion, de Audion, que ya no existe más, porque la mayoría de los temas los grabamos en el estudio Ion, que queda en Mitre y Alberti. Y algunos temas, entre ellos Para Darme, grabamos así. Y ese tema es de primera toma. Y a mí me gusta, por ejemplo, porque en los solos yo le explico al músico, que por supuesto pone su creatividad, si no lo llamaría para tocar, ¿cuál es el concepto de lo que yo quiero que suene? No le digo tenés que tocar esta. Tenés un bailarín y le marcás los tres primeros pasos que va a hacer y después... Y me acuerdo de eso con Edu grabándolo y que quedó muy lindo. Y esa misma noche grabamos un solo con Eduardito Rogatti. Bueno, no hace falta decir mucho más. Decía entonces que la melodía y la letra de Para Darme nacieron de una frase y que a la vez, dentro de esa gran canción que es Para Darme, que es la canción que vamos a escuchar a continuación, también hay un solo de Edus Bettelman grabado en primera toma. Imagínense lo difícil que es eso cuando la escuchen, una muy bonita canción llamada Para Darme y que está dedicada por Emilio a su madre con una cándida y tierna evocación. Qué miedo me da soñar con lo que no entiendo. En el silencio llega tu nombre salado de tanto amor y cantando te vas. Después que me duermo, una mujer encendida y feliz, entibiándome la leche y el dolor. Solo una mamá, pañuelo y batón, trayendo media luna para darme. Envejeció junto al olor de la cocina. Adivina en mí la melodía de su propia vida. Y hoy que estoy aquí, donde el futuro se mezcló con el pasado, canto para vos la melodía de lo que me has dado. Encendida y feliz, solo una mamá, como un sol del Califón que entibiaba con su leche mi dolor. Cíclope Radio. Surcando la medianoche con música en el corazón. De mi discoteca, miércoles, hora cero por Cíclope Radio. Más información en demidiscoteca.cc y facebook.com/demidiscoteca. Cuando estás pintando, así como cuando estás tocando, disfrutás no solo de la idea que estás desarrollando, sino de tocar el instrumento, de cómo la cuerda está tensada, del acorde que sonó. Disfrutás con la materia musical. Enseñanza sobre el proceso creativo por el señor Emilio del Guercio, que tenemos el placer de haber charlado y tenemos el placer de estar recorriendo a través de su obra, de una de sus obras, de la última cronológicamente, se llama Pintada. Salió en el año 1983, es un álbum producido por Edelmiro Molinari, compañero de él en Almendra. Habían, recuerdo y recuerden ustedes, reunido Almendra ellos hacia 1979-1980. Luego de esto, Edelmiro entra como productor en Microfón, y una de las obras que produce justamente es este álbum, Pintada, un bello disco cuyas características son, como decíamos, de un ritmo muy latino, una rítmica muy particular y muy divergente de lo que por ahí podíamos escucharle a Emilio del Guercio en su carrera anterior, lo cual lo hace particularmente bello, al menos en la opinión de quien esto les está contando. Y también una tendencia a llevar invitados de varias extracciones diversas, diferentes de lo que podemos conocer como la convención del rock, algo no muy habitual en ese entonces, un poco más habitual hoy, donde por ahí la mezcla y la mixtura están más presentes, pero en ese entonces llamar a gente como Raúl Barbosa, al Chango Farías Gómez, por ejemplo, para que tocaran en tu disco, no era una cosa muy habitual. Emilio nos cuenta cómo fue el tema y por qué justamente hizo esta convocatoria de amigos y de músicos en este pequeño fragmento. Lo de los invitados, mira, yo nunca fui un tipo muy sociable, si venía a mi casa mañana algún asado, vení, yo no, en general no he sido así, pero sí he tenido, digamos, vínculos afectivos con músicos a los que yo aprecio mucho, y un poco esto de invitarlos a, eso sí está hecho con intención. Está hecho con intención. Para generar, digamos, generar una corriente, una red, porque como decís vos, la música es una sola, una sola en cuanto a su concepción en el arte, y además, te digo, como el músico finalmente es una persona que juega. Play. Exactamente, le encanta un músico de otra extracción, de otro estilo musical, y es jugar con otro juguete. Claro, claro. Y es muy enriquecedor. Qué bello lo que dice Emilio ahí, de la vuelta a lo lúdico, ¿no? Del juguete y del jugueteo con otros estilos y con otros géneros. Qué propio de esta definición que yo le soplaba por ahí, lo de Play, que ya lo hemos visto aquí en De Mi Discoteca, respecto de otros artistas que también tienen ese enfoque que uno busca tantas veces en la música, porque uno, la capacidad de sorpresa, no la pierde en la medida en que aprende que todavía se puede disfrutar de una manera que no sea estructurada, que sea justamente exponiéndose a la experiencia y viviéndola, ¿no? Bueno, Emilio seguramente quiso vivir esta experiencia de grabar Pintada de la manera más disfrutable y más diversa posible. Por eso encara este proyecto que tiene varios puntos muy altos, entre ellos la canción que vamos a compartir en este momento. Se llama Imán. No puedo decir mucho más porque la verdad que la canción lo dice todo por sí misma. Yeah. con esa transparencia de tu razón, jugando a ser mamá. Pusiste intensidad en ese momento de tu vida, porque es un momento de tu vida que no ha de repetirse. De nuevo, esclarecedor Emilio del Guercio respecto del proceso creativo que llevó a la concepción de este álbum, Pintada, un disco muy particular, porque yo le preguntaba, él de alguna manera me dijo que bueno, que no... Digamos, no fue hacia el lado del público, sino hacia el lado de lo que a él le generaba toda la cuestión. Yo le preguntaba respecto de cómo había sido recibido el álbum en ese momento. Había cuenta de que por ahí era un disco peculiar para un tipo más relacionado a otras expresiones, a una cosa más rockera, más aguerrida, aunque poética en el tiempo de aquelarre. Y por supuesto, bueno, primigenia y basal en el tiempo de Almendra. Pero bueno, los años 80, especialmente en esa época, año 82, 83, habían representado una apertura no solo de los medios, no solo mediática, sino también estilística para el rock argentino, que se había empezado a aliar con otras tendencias, otros estilos, por una cuestión de asociación que tenía que ver más con el ser argentino, que en esa época empezaba a recobrarse después de muchos años de plomo, especialmente a partir de la aparición en el panorama de tipos, justamente como Emilio, o de los Almendra, que habían vuelto en general hacia finales de los 70, un poco representando a toda esa generación que había tenido que exiliarse, que se había ido y que había escapado de la opresión, que por supuesto no tiene solamente que ver con el proceso. Recordemos que antes del proceso había habido unos años con bastantes problemas, de los cuales Emilio fue muy protagonista con Aquelarre. Recuerden Violencia en el Parque, que tal vez es uno de los temas más emblemáticos de esa banda y que habla un poco de esa sensación sombría que se vivía en los años 70, ya en los comienzos de los años 70. Bueno, Emilio vuelve a la Argentina desde España, donde ya estaba absolutamente afincado en los años 80. Hay mucho sentimiento de nostalgia dentro de Pintada. Trabajo de pintor, por supuesto, es una canción terriblemente nostálgica, en un buen sentido, por supuesto, ¿no? Yo pensé que era él, pero él me dice que es un personaje, aunque no es siempre un personaje Emilio en este disco Pintada, ya lo van a ver. Hay alguna cuestión autobiográfica, no solamente en Para Darme, que es una canción a su madre, o en Imán, que no lo habíamos mencionado, pero es para su hija mayor, eso me lo contó también él, y bueno, es bastante evidente en la lírica. Hay una idea en Emilio de una creatividad que tiene que ver con un momento muy particular en su vida en el cual las ideas le ebullían y él tenía ganas de hacer y de crear y de generar y de modificar su contexto a través de esas canciones. Algo nos contó también, hay una anécdota muy piola en este fragmento que vamos a escuchar de la entrevista que le hice allá una fría tarde de agosto, fría y lluviosa, respecto de un aspecto muy particular que tiene que ver también con lo mecánico, si quieren, con lo físico, que a veces es muy llamativo cómo lo físico ¿no? lo que uno puede tocar o las herramientas con las que puede trabajar, como él en algún momento decía, que el músico o el pintor, me hizo muchas referencias a lo pictórico, no casualmente, ¿no? Esas herramientas, cómo cambian también el proceso creativo. En esa época había salido en los años 80 una máquina que se llama la Tascam Studio. Uh-huh. Y yo me compré una de esas máquinas. Uh-huh. Y no sabés cómo lo disfruté para el disco este, porque hice demos. ¿Demiabas ahí? Y sobre todo demié los textos. Ah. Porque lo que pasa con la canción, que vos estás tarareando la melodía, tenés claro cuál es la rítmica. Escribís una palabra que está dentro de la rítmica, pero a veces no funciona. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te puedo decir? La música, digamos, es decir, el texto cabalga sobre la música, pero a su vez como el texto se habla y tiene fonemas, hay palabras que son subsumidas por la música, claro. Las chupa. Uh-huh. Y otras que brillan. Uh-huh. Entonces, por ahí en el texto vos creías que esa palabra iba a brillar y queda opacada por la música. Claro. Entonces tenés que reemplazarla, porque no cumple la funcionalidad que vos imaginaste inicialmente. Claro. Y a veces, bueno, vos la cantás sola así, pero después cuando te escuchás grabado, ves que la palabra no tiene, funciona de otra manera. Claro, y grababas con la guitarra, digamos. Sí, o con la guitarra, o por ahí grababa las letras que yo sabía que iba a cantar sobre las pistas que ya había grabado la música. Ah. Y entonces comprobaba, yo el texto ya lo tenía terminado, pero comprobaba que había alguna palabra que no me gustaba cómo funcionaba y la reemplazaba. Un borrador, digamos. Un borrador vivo. Pero es muy lindo todo ese laburo, te digo. ¿Cuánto te llevó? Pasaba, por ejemplo, me encanta a mí, por eso yo muchas veces hago referencia a que el juego, el laburo creativo es como el juego del niño. Siempre hago referencia a eso, porque seguramente vos has jugado de niño y habrás, qué sé yo, jugado con las cosas que más te gustaban y podías, qué sé yo, empezar a las 2 de la tarde y eran las 6 y tu mamá te llamaba para hacer algo y salías de un mundo. Ese es el mundo. Y te daba cuenta que era por el film. Ese es el mundo de la creación. Nuevamente lo lúdico reaparece, tanto como lo pictórico, en esta interesantísima conversación que tuve la suerte de sostener con Emilio del Guercio, conversación que por supuesto se iba a ir hacia los aspectos formales de la concepción y la conformación de este álbum Pintada, que es en definitiva el que nos ocupa y nos reúne aquí en el sexto especial de mi discoteca en el aire de Cíclope Radio, pero que por supuesto no pudo subsumirse, no fue subyugada por los aspectos formales que podían dibujarse, sino que por el contrario creció hasta transformarse en una conversación en la cual uno pudo asistir con deleite a una persona que nos abría las puertas de su proceso creativo y de ese momento en la vida en el que había puesto toda la intensidad y que hoy recordaba con candor y no con nostalgia, lo cual me resultó muy interesante porque no había nostalgia en la visión de Emilio respecto de lo que había ocurrido con Pintada. Por el contrario, había la realización de que ese había sido justamente un tiempo en el cual esa energía estaba canalizada a través de estas canciones que hoy tenemos la suerte de disfrutar y de recorrer, y que esas canciones habían quedado justamente como testimonio vivo cada vez que eran reiteradas, como las vamos a reiterar hoy, de ese instante y de ese proceso que él acometía con tanta ansia, con tanto juego. Qué cosa más bella y más ¿no? Y que lo haga sentir más realizado a uno que darse cuenta de que está disfrutando al punto de entender que está jugando con lo que está creando y que supuestamente debe ser un producto. Lejos está pintada entonces de ser un producto, y por ahí eso es algo que yo descubrí. De alguna manera en eso reside el encanto de este álbum tan perdido y que hoy rescatamos aquí en De Mi Discoteca. En cómo lo lúdico y lo sensorial se cuelan en una obra lo suficiente como para también transmitírselo al oyente, al que tiene la suerte de estar escuchando esas canciones. Y hablando de escuchar canciones, si les parece, vamos con una más, ya nos quedan un par nada más, porque es un disco muy corto, tiene 7 canciones, una de las cuales estamos escuchando aquí y hemos escuchado durante todo el programa, se llama Polen, y las demás las seguimos repasando aquí en De Mi Discoteca, como lo haremos con la que quizás es la más redondamente folclórica de todas. De hecho ha sido grabada, por ejemplo, por Suna Rocha, se llama Aroma del Lugar. Y es una bella evocación para todos los que han tenido la suerte de vivir en el campo o cerca del campo en algún momento de su vida. Entenderán lo que quiere decir Emilio en este momento. Yo no sé de dónde sacó esa inspiración para escribir una canción como Aroma del Lugar, pero la evocación es tan clara y tan prístina que, la verdad, emociona. Quedando así tirado sin pensar, o volver a soñar, volver a ser algo para vivir. Si tuviera tus ojos que han visto todo, no sé, no sé qué haría. Saber que somos de ese mismo material y que tal como vos, así soy yo. Compartiendo con ustedes eso que nos hace estremecer el corazón. De Mi Discoteca, por Cíclope Radio. Se iba entonces, Aroma del Lugar, esta canción, como verán, con un tinte muy folclórico, sin ningún disimulo, es folclórica Aroma del Lugar. Vamos a compartir, ya para ir terminando lamentablemente este repaso por Pintada, el único álbum solista de Emilio del Guercio, por lo menos hasta ahora, no sabemos de aquí a un futuro, alguna de las reflexiones respecto de cómo interactuó él con los músicos. Su banda es Luis Borda, que había tocado en Ave Rock, por ejemplo. Edu Svetelman, pianista, como verán, muy hábil. Y José Luis Colzani, en la batería y las percusiones. Nos cuenta un poco respecto de cómo interactúa un tipo que es el principal compositor de las canciones con la gente que va a ejecutar esas composiciones. En general, yo sigo conservando la estructura que tenía como cuando era chico, que es, cuando yo compongo la canción, hay ciertas partes que son como obligados, como se llama en el lenguaje musical. Obligado quiere decir que esta parte instrumental tiene que ir así, la va a tocar, no sé quién la va a tocar. Pero a veces me imagino que es un saxo, otras veces puede ser otro instrumento, pero digamos, yo ya pienso una sonoridad y ciertas estructuras que van más allá del canto. Pero siempre me gusta, más allá de que esté en la forma de la canción, que el artista que está laburando conmigo me dé su aporte, me diga, Emilio, me parece que esto, si, que por qué no le agregamos esto que lo mejora, y yo escucho una cosa que mejore y me parece bárbaro. Y además, bueno, yo estoy acostumbrado, nosotros en Almendra de Aquelarre siempre fue una sociedad creativa, digamos, o sea, más allá de que yo hacía, Luis hacía temas, yo lo de Miro también, o en Aquelarre, bueno, Aquelarre los compartimos más, pero digamos, siempre fue un trabajo de digamos, estaba el tema, pero el tema entraba en el ensayo y entraba en la cinta transportadora. Claro, crece. Claro, sí. Donde se lo analizaba, se le agregaban cosas. Bueno, eso es un trabajo donde el resto de los músicos que tocan con vos, de alguna manera ejercen su interacción y su crítica, porque a veces te dicen, che, esta parte... Y eso es un entrenamiento muy piola. Bueno, poco más se puede decir. Por lo cual, voy a proceder como para terminar, con oír terminando, empezar a terminar, por más extraña que suene esa frase, con este sexto especial de mi discoteca. Voy a proceder con las palabras que Emilio escribió a modo de manifiesto en el disco Pintada y que refieren un poco al por qué el álbum se llama como se llama y a qué refiere justamente ese nombre. Dice Emilio en el sobre interno del disco algo como esto: dejar este signo en la piedra, manchar ese papel, hacer ese gesto, pintar esa aldea, carabatear con miedo, amor, misterio, rabia y alegría esa pared. Dejar esa marca en la calle que diga, por aquí pasé viviendo, este lugar me pertenece. Ahí está, resumida, muy resumida y muy bien resumida, la idea detrás de Pintada, el álbum que ha ocupado, junto con las palabras hermosas, como siempre, de Emilio del Guercio, este sexto especial de mi discoteca que ya se va terminando aquí en el éter de Cíclope Radio, con la última canción justamente del disco, la canción larga, esa que a mi compañero Agustín Pompey mucho no le gusta, y que viene precedida y que viene precedida por una bella explicación respecto de justamente el carácter autobiográfico de esta canción. Bueno, yo me voy despidiendo. Agustín Pompey, como decíamos, está en las perillas. Mi nombre es David Irigoyen, ya lo saben. Cíclope Radio ha sido, como siempre, nuestra casa. Se viene el 7 y, por lo tanto, quedan dos nada más. Porque recuerden que ya el 7 empieza cuando termine el 6. Verano Español sí remite directamente a la experiencia allá. Y habla un poquito de una sensación que yo tenía internamente porque, digamos, había viajado mi primera esposa con mi hija pequeña, se había vuelto porque habían muerto sus padres y eso. Entonces yo me quedé con mis compañeros de Aquelarre, pero yo en realidad cada uno vivía con su mujer, qué sé yo. Yo me quedé medio ahí colgado en esa imagen, en esas imágenes. Y era muy fuerte la evocación que yo sentía desde ese lugar hacia acá. Tu historia es diferente, tu niñez es diferente, tu adolescencia es diferente. Y el cielo que miras es otro cielo, está como corrido. Thank you. nunca hay que perder el gusto de lo creativo por el gusto de la creación nada más. Sí, sí, sí. ホーガクニカのディレクターの柴田さんです。 週3回友達の店を手伝ってます。銀座の小さなバーです。冷凍庫を閉めければ何とか生活していきます。 Pecado Acústico desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Cíclope Radio. ありがとうございます。